Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con sedes culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 21 de abril de 2017. Contentos por estar nuevamente en contacto con ustedes y poder compartir la mejor música del mundo. Para esta tarde hemos traído un poco de recuerdos, un poco de salsa, jazz latino. Y vamos a iniciar escuchando a Héctor Lavoe, de su disco En Vivo. Este fue el primer disco que grabó Héctor Lavoe en vivo en el club La Clave en Miami, Florida, el 19 de febrero de 1988 y que fuera publicado el 21 de octubre de 1997. En este disco se pueden oír los mayores éxitos de Lavoe como Plato de Segunda Mesa, Juanito Alimaña, Periódico de Ayer, una versión extensa de Mi Gente y una versión corta de El Cantante. Escuchemos a Héctor Lavoe, Juanito Alimaña. ¿Qué te parece si continuamos? Chévere, como tú digas. Y esto va chévere para todo el mundo, pero especialmente para mi gente allá en Cali, que ya fue que este número arrancó primero. Y avísale a mi contrario, que ni para el agua mira. Nadie lo delata. Y aunque no medio mundo y cuidado, que por allá viene Juanito Alimaña acabando. Identidades y encuentros. Continuamos, ahora escuchemos de Willy Colón, nacido en Nueva York el 28 de abril de 1950, cantante y compositor de salsa y activista de los derechos civiles de allá en los Estados Unidos. Él grabó un disco que lleva por nombre El Crimen Paga. Esto lo hizo en el año de 1972. Son de sus primeras grabaciones, donde constan temas que hasta hoy son referentes en el género de la salsa, como Guajirón, El Titán, Qué Lío y Eso Se Baila Así. En la grabación de este disco participan Len Bauman, John Child en las notas de línea, Willy Colón en el trombón y la voz, Héctor Lavoe en las voces, Jerry Masucci es el productor, Johnny Pacheco el director de la grabación. Escuchemos de Willy Colón, él nos interpreta Guajirón. Guajirón, guajirazo, guajirón, Identidades y Encuentros. Seguimos con la que fuera una de las más grandes bandas de salsa, de jazz latino, de mambo, soul, originaria de la ciudad de Nueva York. Hablamos de la Fania All Stars. Ellos se formaron en el año de 1968. Luego se separarían por algunas oportunidades. 2 años atrás se volvieron a juntar y dieron algunos conciertos en Puerto Rico. Ellos en el año de 1973 grabaron una película, en realidad, que luego sería producida en discos de audio en vivo en el Yankee Stadium en el 24 de agosto de 1973, y salió la película, y en el 75 serían publicados los discos. De este vamos a escuchar algo cantado por Celia Cruz, Bemba Colorá. Para mí, tú no eres nada, tú tienes la...

A continuación vamos a escuchar a la Spanish Harlem Orquesta. Esta es sin duda una de las mejores agrupaciones en la escena mundial de la salsa y el jazz latino. Dos veces ganadora del premio Grammy, esta agrupación marca el nivel de la salsa dura al estilo neoyorquino, con excelencia y autenticidad, evidenciándolo invariablemente tanto en sus presentaciones en vivo como en sus grabaciones. Spanish Harlem Orchestra nos interpreta Pa' Gozar. Thank you. Identidades y encuentros. Seguimos con Tito Puente y Eddie Palmieri. Tito Puente nació en Nueva York en 1923, compositor y percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Tras recibir una excelente formación musical, inició su carrera con incursiones en el mundo, en el mambo, que lo llevaría a convertirse en una de las grandes figuras del género, y desarrolló una espléndida fusión de jazz y ritmos antillanos, que tendría gran influencia en la configuración y el posterior éxito de la salsa. Junto a Tito Puente, Eddie Palmieri, él nació el 15 de diciembre de 1936 en la ciudad de Nueva York. Es de ascendencia puertorriqueña y organizó su primera orquesta a la edad de 14 años, durante la década de los 50. Incursionó en la música tropical y en orquestas como la de Johnny Segui, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez. Tito Puente junto a Eddie Palmieri nos interpretan El Bochinche. Thank you. Me despido. Espero que les haya gustado la música que hemos escuchado y les invito para encontrarnos lunes 17 horas. Feliz fin de semana. Vamos a despedirnos escuchando a Buenavista Social Club, el grupo de legendarios músicos cubanos que cultivaron el son cubano en los años 1930 a 1950 y parte de los cuales se volvieron a reunir en el año de 1996, fundamentalmente para grabar y hacer presentaciones internacionales que trascendieron con la obtención de un Grammy y la nominación al Oscar de la película Buenavista Social Club. Nos despedimos y escuchemos Candela. Calera, balsa con día, un paso tan bienvenida, elegante y placentero. Buena noche, compañero, siempre vivo pa' chimbal, para el tipo de tocar, para descansar un poco. Salió el ratón medio loco, también voy a descansar, y el gato en su buen bailar, bailaba bastante olvidado. El ratón se sube al guano y dice bien placentero, y ahora si quieres bailar, busquemos otro timbalero.